Espacio de publicidad. No se rompe ni se dobla, pero a veces se ablanda un poco. Está llegando a la radio Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Oriente 92.3. Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Exactamente, a las 11 de la mañana con 12 minutos, dormidos y todo. Aquí estamos, felices para compartir dos horas de puro vértigo por Oriente 92.3 y por Vender FM. A todos les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pasen por acá. ¿Cómo andan todos? 11 de la 13 minutos en la República Argentina. ¿Cómo están todos? Gracias por venir, gracias por entrar. Es mucha más la gente que está aquí ya congregándose en el estudio A de FM Oriente 92.3. Mientras suena una silla, porque todo sonido es puntilloso, vemos una mesa felizmente completa. Empezando por el señor que vive la aventura al límite y que hoy está luqueado de una manera particular, el señor Juan Bam, que tiene este aplauso. Gracias, gracias, gracias, gente divina. Ahí están del otro lado, situados en el 92.3 o a través de la web, en esto que se llama Mal Ejemplo. Nos volvemos a reunir aquí, toda la mesa completa. Hola, Luz, nuevamente aquí. Estoy re feliz de que esté la parte femenina del programa, ¿no? Exacto. Don Lorenzo Lopinolo. Ahora, porque el último saludo va a ser con ruido. Don Lorenzo Lopinolo. ¿Cómo va? Buen día. Corto, breve hoy, pero contundente. Y desde ya, toda la antesala es para saludar al cuarto miembro de Mal Ejemplo que hoy se reincorpora. Damas y caballeros, estamos muy felices de anunciar la vuelta de Luz Bermúdez con este aplauso. ¿Cómo va? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Muy buenos días a todos. ¿Cómo va todo? Ay, todo bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien, bien, bien. La veo con una... Como siempre, así natural, tranquila, ¿no? Bien para la mañana, donde somos, por lo general, esta es una mesa donde somos todos gente ansiosa, que quiere todo ya. Luz lo lleva con esa tranquilidad, sin por eso ser aburrida. ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. ¿Cómo te han tratado estos meses? Contanos un poco el largo raconto de tu vida en este tiempo. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde, ya sé. Sí, tal cual. No, tranqui, o sea, empezando la serie web. Ajá. Que se llama Amigo Sos Vos. Amigo Sos Vos. Sos Vos, sí. Sí. Con eso y después nada, como bien, siempre. Cada tanto el cosplay, cada tanto, cuando se puede. Cuando da. Claro. Bueno, bien, bien, bien. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos los cuatro ya en el programa. Estamos los cuatro al aire. Francisco, bueno, por supuesto, director de la radio. El quinto Beatle sería. Que es el quinto Beatle, tal cual. Habrá que ver cuál es cuál. Yo no sería Paul porque no soy vegano, ni nunca lo seré. ¿Y si alguien tiene una Yoko Ono? Claro, no es el caso. No. No, a esta altura de mi vida necesitaría una Yoko Ono. No. Que me trate bien y me atienda. Claro, no, pero no necesariamente una Yoko Ono. Aquellos que somos fundamentalistas, solemos pensar. No digas que, esa palabra que la culpa de te todo la puede tienes... tener problemas con los yanquis. No, claro. Pero solemos pensar que la culpa de todo la tuvo Yoko Ono. Sinceramente yo me pongo a pensar, ¿no? Pero hablando de veganos y demás cosas, lo que sería el chori vegano en el recital de Paul McCartney, que sería algo bastante loco. Sí, son esas exigencias raras que imponen los artistas al momento de tocar. Fue noticia esta semana, me parece que está bueno charlarlo. Paul McCartney, que va a estar tocando en la Argentina, pidió como requisito para poder actuar que en las inmediaciones del lugar donde va a estar tocando no se venda comida que contenga carne, es decir, choripanes, hamburguesas, panchos, porque él es un acérrimo defensor del modo de vida vegano y quiere que sus espectadores también lo sean, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que más que nada le molesta el humo de las parrillas, del choripán y todo eso. Seguramente. Claro. Y se van a tener que conformar con cosas de soja, cosas así. Ahora, salchichas de tufu, sí, ¿cómo se dice? Claro. Salchichas de tufu van a ser horribles esas salchichas. A mí no me des eso porque... Pero aparte, otra cosa, ¿cómo van a imponer a la gente que no entra al recital que no coma el sándwich de chorizo en la calle? No, se lo coma. No, es que ni siquiera va a haber puestos alrededor del lugar. Tampoco ¿Pero alrededor. Pero ¿quién lo va a prohibir si es la vía pública? Y no, pero no... Y bueno. ¿Le harán caso? No creo. Empanadas de acelga, no, pero va a ser algo muy raro eso, ¿no? Sí, todo da premio consuelo, ¿no? Empanada de ricota. Por ejemplo, panada salteña. No nos convence a nadie. Y digo, muchas veces, y si hay algún vegano escuchando, por favor, nos puede llamar. Los veganos son muy fundamentalistas, vamos a repetir la palabra, porque no conformes con no comer ellos, que es una decisión de vida, le rompe que el otro lo haga. Sí, eso es verdad. ¿No? Incluso te intentan convencer. Claro, te dicen, ¿vos no sabés la cantidad de vacas que sufren para que vos, de manera egoísta, te comas ese patty grasoso? Justo ayer estaba escuchando que decían que no tienen problema con los animales, pero ¿y las plantas? Claro, las plantas también tienen sentimientos. Sí, aparte por ahí las fuman también, ¿no? Claro. Preguntale a Claudia cuando llame, porque ella es vegana. Exacto. Preguntale a ver por qué es vegana. ¿De qué color es la bandera vegana? Quiero saberlo. No sé, me da algún color tipo un verde que ni siquiera llega a ser tan verde. Un verde... No, el verde oscuro, el verde clarito. El verde, ¿viste? Tipo manzana. Que se diluye, es claro, es tipo verde que se diluye en el color, digamos, ¿no? Ahora, me imagino, ¿no? El tema del veganismo, lo que es el fanatismo, que vos vas a abrir la heladera o un asado de amigos y ves al amigo vegano que llega con su ensaladita, dame ensalada. Y me hace acordar, creo que a uno de los tantos videos de Capusotto en el cual él está comiendo la ensalada. Imagina una persona reprimida y que en algún momento explota, estalla y quiere matar a todo el mundo porque lo único que puede comer es ensalada. Exactamente. Sí. Dice, le pegó mal la ensalada. Algo así. Pero no, yo sencillamente no podría. Y yo no sé ni siquiera si me guardaría estando un vegano. No quiere decir que vaya a comerme dos patis de a 10 dedos. Pero sí que se enojan y lo llevan a algo más casi personal. Sí, mirá cómo están atentos los oyentes. Primero la vamos a saludar a Majo. ¿Cómo no? Que nos está escuchando desde Bariloche. El primer mensaje fue: en Bariloche se desayuna fuerte, pan con dulce de leche y se escucha mal ejemplo. Vamos. Y el segundo mensaje, como toqué a la hermana, me dice: no es vegana, es vegetariana. Sí. ¿Qué diferencia hay? Hay diferencia. Por eso cuando llame mi hija para hablar de Reiki, le vamos a preguntar cuál es la diferencia, porque yo sinceramente no lo sé tampoco. Para mí era lo mismo. Para mí no, me tengo entendido, por lo poco que sé, que los que son veganos ni siquiera consumen derivados de animales. Es como más... Tampoco más... leche, por ejemplo. Claro, porque hay algunos que por ahí... Sí, comen queso, otras cosas. Claro, ya. Exactamente. Va muy por ese lado. A tal punto que las grandes comidas de. Las grandes cadenas, así se dice, de comida rápida, muchas veces lo que hacen es implementar una opción vegana para aquellos que no se sientan solos, ¿no? No, perdón. Pero uno termina yendo a las dos cadenas famosas aquí en la Argentina, las Mac de acá, y por ejemplo. Tienen la ensaladita. Sí. Y una te trae pollo grillé y la otra te trae ¿cómo se llama? Pescado. Así. Claro. Todo no da luz. O sea, en realidad no es una opción vegana. O sea, tenés que andar separando si sos vegano. O sea. Claro. Si no comes eso, claro. Tienen que estar. Aparte, la bandejita, ya la del Mac es tremenda porque le ponen muchísima zanahoria. Y le chupo eso, o sea, cuando estás comiendo es como que sentís que está... Aparte de que estás comiendo verdura, estás comiendo, o sea, lo más bajo. Inclusive de todo. Creo que cada tanto encontrás los tomates cherries y apenitas. Creo que son dos que te ponen. Sí, y te los mandás así de una como caramelos, media hora. Lo que pasa sí. Es que deben ser muy caros los cherries. Sí, seguro. Más, me parece que es más caro que los comunes. Sí, eso sí. Y ahora, y por ejemplo, las milanesas de soja. Yo no las puedo pasar. Yo tampoco. Son muy feas para mi gusto. Cartón. A mí me parece que estoy comiendo cartón. Sí, parece que estás comiendo cartón. Entre eso y comer una suela, yo no encuentro ninguna diferencia. Y hasta inclusive dicen que aporta mucho más contenido maligno la milanesa de soja que, por ejemplo, un pancho. Es para mí es como comer cartón. Habría que preguntarle a Madrina, porque en Madrina a Beatriz Calegari le gustan las milanesas de soja. Y le se clava uno o dos de vez en cuando. Ojo, ya he probado y es como que le ponía mucha sal, le ponía algo de condimento y quedaba. Pero si no es como... Claro, a lo mejor por ahí también es cuestión de poder acostumbrarse a comer la milanesa. O de saber prepararla. También. Exacto, o sabe prepararla. Saludos a la madrina, ella que la nombró. Sí, saludos. Por supuesto, Beatriz Calegari. Les comentamos que hoy tendremos un programa muy nutrido, muy cargado, no porque estemos comiendo comida vegetariana, ahora vamos a abrir un paquete de galletitas, inclusive, porque acá también se desayuna fuerte, donde tendremos de todo, desde Mundo Ñoño, tendremos las historias de Don Lorenzo, tendremos hoy la sección de Reiki, y después de las 12 del mediodía nos van a visitar dos personas que vamos a poner un poco en clima de qué se va a tratar. Quienes van a venir son dos coleccionistas de videocassettes, ¿no? Cassettes de video, lo que es tecnología que está hace varios años fuera de servicio. Y que tantas emociones nos trajo. Otro gran programa. Y que tantas emociones nos trajo en su momento. Y que lo que van a hacer es... el 25 de mayo poner al aire material de un canal de televisión que ya no existe más a modo de homenaje. El canal es el Magic Kids, un canal que todos vimos. Era muy lindo. Era muy lindo, totalmente. Muchas series que hemos visto de ahí. A jugar con Hugo. Nivel X. Ay, sí. De hecho, tuvimos la posibilidad de estar con los conductores en varios eventos. Y inclusive demás. Hasta pasaron anime. Totalmente. También. Dragon Ball, las guerreras mágicas, los caballeros del zodíaco. Tipo 5 de la tarde cuando volvíamos del colegio. Exacto, sí. Y en horarios de trasnoche también. Entonces, lo que van a hacer estos dos muchachos es transmitir material grabado de ese canal y emitiendo en vivo todo eso. O sea, eso va a ser como una movida muy interesante que desde el Facebook de Mal Ejemplo lo empezamos a viralizar ese material, diseñamos un cartel y se entró a replicar por todos lados y parece ser que va a ser mucha la gente que va a estar viendo ese canal por ese día, ese 25 de mayo. Además, coleccionistas de otras cosas más allá de ese material, ¿no? Porque acá reivindicamos el VHS a pleno. Entre otras y aparte cosas. De que es buen día porque el 25 de mayo feriado la mayoría de los chicos van a estar en su casa. Exactamente. Es una forma casi acto fallido de decir escuela. Sí, señora. Qué atenta que está nuestra compañera. Qué velocidad. Y volvió con toda la energía. Volvió con todo. Volvió con todo. Así que, damas y caballeros, antes de abrir musicalmente este programa, las palabras primero del señor Juan Bam, que hoy está luqueado de una manera muy particular y que pueden ver a través de www.fmoriente.com. Por favor. Sí, no, esto es más un tributo que le estoy haciendo a uno de los conductores del fandom que viene con su team arácnido. Así que, bueno, después lo va a estar viendo en fotos. Pero igual le vamos a poner mucho más. Esto es el comienzo nada más de, digamos, el Bump Spider. Así que va bastante bien. Por otra parte, quería, por supuesto, saludar a todos los oyentes. Comenzando una nueva emisión y también pensando en lo que viene. Tenemos eventos, tenemos tantas cosas por contarles, estrenos de cine y todo lo demás también. El señor Don Lorenzo Lopinolo, el hombre más sensual de la FM, de esta manera saluda a todo un país que está escuchándolo ahí, con la oreja prendida a la spica. Voy a revivir un viejo dicho. No hay mal que por bien no venga. Por eso ustedes están escuchando Mal Ejemplo. De esta manera entonces, las palabras. Pedimos un saludo a la audiencia toda de Luz Bermúdez, que está de vuelta, cosa que a nosotros nos hace muy muy felices. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos porque siempre nos acompañan día a día. Y también a ustedes, que siempre están con su alegría. Ahí está, los aplausos del público, la hinchada que con bombos y platillos levantan carteles con la consigna Luz, Patria o Muerte, ¿no? Así directamente, Luz, Patria o Muerte, así, fundamentalistas, wow. Fanáticos de nuestra encantadora integrante. Y nosotros vamos a abrir musicalmente con algo para bailar, Madonna, la reina del pop. Nos subimos al parlante y lo que suena ahora es Hollywood, 11 y 25 y así arranca Mal Ejemplo. ¿Qué tal? Buenos días a todos, pasen, que esto va a ser divertidísimo. Shine your light. We'll be right back. button, don't push the button, trip the station, change the channel. Push the button, don't push the button, trip the station, change the channel. Push the button, don't push the button, trip the station, change the channel. Push the button, don't push the button, trip the station, change the channel. Mal ejemplo, esa patita de pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Oí, oí, oí. Y desesperante. Por Oriente. Por Oriente, 92.3. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal ejemplo presenta Mundo Ñoño. La agenda para desprevenidos, ansiosos por inmolar su fin de semana. Bueno, como hoy tenemos un programa más bien atípico por toda la cantidad de cosas que van a pasar, Mundo Ñoño, hoy lo metemos antes, ¿no? Con todo aquello... ¡Ay! Sonó horrible eso. Sonó hermoso, muy lindo. Lo metemos antes. Exactamente, todo muy sutil. La agenda entonces de eventos para este fin de semana, como siempre, en la voz del Hombre Aventura. Hoy, luqueado como el Hombre Araña, Juan Bamp. Y bien, señoras y señores, tenemos este fin de semana un abanico de opciones muy, muy, pero muy interesante. En primer lugar, en el día de la fecha, o sea... Hoy en el patio de la casona, esto en Defensa 1179, en San Telmo, ahí van a tener el pole dance en su máxima expresión con Pil y sus muchachas, ahí ajá, todas las chicas que bailan de caño, que hemos estado haciendo la cobertura del torneo de pole que se hizo acá a nivel mundial, que fue el mundial de pole, ¿no? Creo que sí. Exactamente, la Pole Convention 2015. Bien, que estuvo conduciendo justamente la Araña Porteña, ahí, y por supuesto van a tener la posibilidad de disfrutar de las chicas en caño haciendo su arte y todo, bailando, revolviéndose de un lado para el otro, y esos cuerpos esculturales que ellas tienen, pero sensacional va a ser, así que... Estén ahí, vayan, disfruten de eso, se toman un trago y ven a las chicas bailar. Que perfecto. Es algo fabuloso, fabuloso. Yo ya quería invitar a Madrina para que vaya a hacer un poco de pole ahí. Ajá. Que bueno. Se cuelguen el caño ahí a dar vuelta. Bueno, por otra parte, y esto ya a partir de mañana, tenemos el Carcaptor Sakura Day. Esto se va a estar dando en el planetario, ¿no es así, señor Santi Alonso? Exactamente, esto va a ser mañana, domingo 15 de mayo, en el planetario, totalmente gratis. Lo único, no aclara la hora, pero... No, pero... Seguramente a las 12. Sí, de 12 en adelante, ahí tiene todo. Fíjense porque es aniversario. Sí, mañana de 12 a 18. Va a estar Luchi, quien es una de las organizadoras. Van a hacer juegos, van a hacer todo muy temático y van a poder disfrutar. Y aparte de juntarse con amigos, es una buena excusa para estar todos ahí en el planetario. Ojalá que el tiempo los acompañe. Calculo que así, por lo que viene lo pronóstico, bastante bien va a ser el día. Así que puede salir todo perfecto. Y por otra parte, nos han invitado y vamos a estar ahí presente. Incluso va a ir uno de nuestros muchachos gigante, enorme. Ajá. De la vieja saga, el Némesis, va a estar presente en la Feria Gamer. Esto en el Bowen Hotel, Santi, en Callao 360. Ahí pueden estar presentes. Vamos a hacer cobertura. Todo lo que es el retro, todo lo que son para gamers de ayer, de hoy y de siempre. Exactamente. Esto va a ser, como muy bien decís, en el Hotel Bowen. Esto es en Avenida Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 12 del mediodía. Feria Gamer, primer feria 100% gamer, con presencia de sendos personajes y el señor Juan Bam. Sí, no, el lo más fabuloso de todo es que estas ferias están reflotando con todo su poderío. Sí. De hecho, incluso los eventos que vienen a futuro van a tener mucho del gamer. Es como que le empezaron a dar mucha bolilla. A mi modo de ver, uno de los que lleva la bandera y me parece fabuloso es el señor Adrián con la Bacomic y todo, porque él ha sido precursor de eso. De hecho, en esta última Bacomic todavía hemos tenido la posibilidad de tener el tributo a Carlitos Balá. Exactamente. Seguido de eso, empezaron muchos a hacerle tributo a Carlitos Balá. Tal cual. Martín Bossi, por ejemplo, que lo invitó a su show, estuvo haciéndolo, personificándolo. y muchos más. Así que creo que está haciendo muy bien su trabajo, Adrián. Estás dándole la posibilidad de que todo aquello de esos viejos buenos tiempos vuelva y tenga su lugar. Exactamente. Tengo otro acá, por acá en parrilla. La Crossover Fest, domingo 15 de mayo. Muestra temática homenajeando a la Guerra de las Galaxias y Volver al Futuro. Esto va a ser en Saint Elmo, Perú, 1118 San Telmo. Ahí va a estar hermoso entonces para estar, ¿eh? La verdad, están ahí, lo tienen ahí cerquita. Exactamente. No, esos son todos, básicamente. Nos queda otro que se llama Back to the Fiesta. Hoy, sábado 14 de mayo. ¡Paraleño! Con los paraleños, Burkina, Índigo, DJ Buda, nos lleva al futuro. Esto va a ser sábado 14 de mayo en Uniclub, en Guardia Vieja, 3368-2359. Back to the Fiesta, entre otras cosas. Que paraleños. Sí. Ese es uno de los objetivos de este año, Santi, ¿eh? Completamente. Este es uno de los objetivos, por tenerlos, aunque sea un ratito, cantar a capela y demás, o por lo menos vía telefónica. Alguna de esas cosas vamos a lograr en este transcurso del 2016. Algo de eso vamos a tener, siempre que tenemos los paraleños es una fiesta, ¿no? Es de mucho pogo. Aparte de la fusión de temas que hacen, porque te meten temas de opening de fandom con temas, por ejemplo, de Cristian Castro, o por ahí tributos a Dos Minutos, o... hablando así de todo lo que sabe el repertorio, es muy divertido. Es un popurrí bueno. Es imposible no hacer un poquito de pogo en sus recitales. Y Megadeth creo que es la, digamos, la frutilla del postre siempre, cada vez. Es necesario que toquen ese tema cada vez que hacen un show. Completamente, con covers de temas de anime, que donde la muchachada termina revoleándose entre sí, un joven volando, otro que... Es... Yo en esos momentos generalmente huyo hacia otro lado. Yo me lo imagino a Luz en un pogo ahí... Por el aire, así, como cual globo, lo van llevando de un lado para otro. Claro, yo me la imagino a Luz revoleando a un señor metalero, ¿no? ¿Yo al señor? Claro, pero debido al entusiasmo. A un gordo metalero. A un gordo metalero, de esos. ¿Te imaginas? De esos grandotes. Eso sería difícil, pero. No se crea, puede, pero mira, el tamaño no importa, lo importante es la potencia. Claro, con el entusiasmo que generan los parraleños, te imagino con los ojos salidos de tus órbitas haciendo queremos metal y agarrando un señor y revoleándolo contra las gradas. Algo así. Complicado, pero bueno. Los parraleños todo lo pueden. Bien, Santi, hemos tenido esta semana estrenos. Me he sentido muy agredido esta semana con el tema de los estrenos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ojo, esta semana ha sido estrenos todo de pajarracos. Primero los Hungry Bears, por un lado. Ajá. Que Madrina me corrige. Hungry. Angry Bears. Que son los pajarracos malos. Y por otro lado, Hijos Nuestros. Ya el título no me gustó para nada. Ya cuando vi el tráiler y empecé a ver todo eso, cuando había ido a ver... ¿Qué? ¿Sobre fútbol, eh? Es sobre fútbol. Porque es una expresión muy, muy de fútbol. Bueno, igual, pero para... ¿de qué equipo? De San Lorenzo de Alma. No, por eso se llama Hijos Nuestros. Lo gracioso de toda la película, a ver, Santi, vamos a poner uno en caja un poquito. Usted con el contenido de quienes actúan y la dirección y demás, que lo tiene ahí. Yo, hablando un poco, cuando veo el tráiler, me encuentro con la situación en la cual en la película lo que tributea mucho es más al hincha. Después que sea de San Lorenzo, lo que sea, bueno, está. Pero bueno, se aferra mucho a San Lorenzo. A la historia de un ex futbolista que en realidad por ex futbolista son 7 partidos que jugó, fracasado en la vida, bueno, bien ahí, por ese lado la pegamos, tiene que ver con que eres un taxista, bueno, se mueve en el taxi, va, viene por todos lados y conoce una mujer. En esta situación que conoce a esta mujer tiene un hijo que es una joven promesa, mesiana, muy Messi, que juega en Vélez Sarsfield. Igual, hay revoleo, caño, demás. Creo que hay trailers que son exquisitos, que son muy del hincha. Yo creo que más allá de la cargada y con el nombre y todo lo demás, la película habla del hincha en sí. Y el hincha argentino, cómo lo vive al fútbol y cómo esa cosa cultural de la calle, de la cargadita el domingo después del domingo, el lunes. Esa cosa que no puede dejar de estar... Los afiches entre River y Boca. Por ejemplo, no, pero afiche, vamos a Avellaneda y tenés lo de Racing. Las cargadas están. Nos pasa, yéndonos a otras categorías, nosotros desde acá. Los dos equipos cordobeses que son. Alfara, los dos de La Plata. Los dos, los clásicos siempre. Pero en los de La Plata es como que existe uno. Gimnasia no existe. ¡No! ¡Oh! ¿Qué te va se destapó. Se destapó. Se armó la polémica. Yo creo que si hubiéramos estado en la presidencia anterior, digamos, la exilian. Porque no, señora. El tripero, bueno, el hincha tripero. Sí, es verdad. Es que yo voy a decir la verdad. Gimnasia nunca ganó nada. No. Ni una copa. No, mi estudiante por lo menos tuvo una carrera. Es verdad eso. Es no. Verdad. Aparte, volvió y volvió con. Con polémica. Sacamos el hincha de pedimos disculpas, por favor. No estamos todos de acuerdo acá en la mesa, digo, pero. Con polémica directamente. Sí, es verdad. No, hay una cosa que hay que rescatar. Es verdad. Gimnasia lo que le faltaría es un título, por lo menos, en 2 años de trayectoria. Claro. Tener meter uno, aunque sea contra tanta cosa que tiene. Tanta, no. Tanto glamour en copas y demás que tiene su clásico rival, ¿no? Eso. Y no quedarse con los clásicos, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que es la película bien. O sea, sí. Habla sobre eso. Hay mucha cargada, mucho de eso que vamos a entender nosotros. Si esta película la estrenás afuera, no la entiendo. No la van a entender, no la van a entender mucho porque es parte de lo de que cómo nosotros. ¿Cómo somos nosotros los argentos? Los argentos y el fútbol. Así que para lo que quieren, obviamente los fanáticos de San Lorenzo van a ir mucho más. Pero para los otros, yo imagino el hincha de Boca viendo esa película, claro. Las situaciones que tiene que soportar en el medio de todo. Complicado. Actúan en esta película Carlos Portalupi, Daniel Hendler, Valentín Greco y Germán da Silva. Dirigen Juan Fernández Gebauer y Nicolás Suárez. La película a la cual se refiere Juan, muy bien, es Hijos Nuestros, de 87 minutos. Nada, fútbol para discutir largo y tendido. Hagamos una cosa, porque tenemos ahí una nota en breve. Vamos a poner un poco de música y después seguimos con los estrenos del cine, porque hay algunas cositas que también hay que destacar. La de los medallones, ¿no? Exactamente. Pero todo eso después de escuchar esta canción noventosa, si las hay. Shania Twain, ¿se acuerdan? Sí. El tema es That Don't Impress Me Much, sonando en Mal Ejemplo. Guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve. Just in case, and all that extra whole gel in your hair, I'd lock it, cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Must be choking, right? Oh, oh, you think it's something special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. don't impress me much. Or something? Whatever. That don't impress me. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Llegó Turbo Game, la máquina que lleva a tu casa los mejores juegos de las galerías de video games. Ahora en tu casa podés tener Turbo Game, única en su estilo, con más de 300 variedades diferentes de juegos. Turbo Game, compatible con Nintendo y compartible con papá. Turbo Game, para jugar en familia. Pedí en tu videoclub Turbo Game. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. La radio es un vicio. Y nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de Mal Ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Faltan 15 minutos para que sean finalmente las 12 del mediodía y hablamos de un montón de cosas, hablamos de cine, hablamos de discos, hablamos de televisión, de medios, de anime, pero también de libros, ¿no? Y justamente a propósito de esto tenemos una nota que hace mucho queríamos sacar, una nota con Marcela Espinosa, que es escritora y que ha presentado distintos libros que ella ha escrito. Uno es El mar en sus ojos y el otro es La llegada de los pájaros, y también nos va a dar un pantallazo de cómo fue un poco la feria del libro. Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día, todo bien. Bueno, en primer lugar, bueno, contanos un poco la experiencia de estos dos libros y cómo lo viviste ahí en la Feria del Libro. Bueno, mira, yo es la tercera vez que participo en el stand, en la Feria del Libro, en un stand que nos dan en las editoriales. Por ejemplo, con Duncan, uh-huh, es el tercer año, y con Editorial Tayel es el segundo año que estoy en el stand. Ellos nos ofrecen un stand para firmar ejemplares. Bueno, porque El mar en sus ojos es de Duncan y La llegada de los pájaros es de Tayel. Claro, dos editoriales diferentes. Bien. Y bueno, contanos un poco la experiencia de en la Feria del Libro. Sí. Mira, la Feria del Libro, siempre que he ido, veo que está llena de gente. Bueno, este año no es la excepción, estaba colmada de gente. Yo estuve un sábado y un viernes. Y hay diferencias, porque vos fíjate que el sábado es un día, es fin de semana, y el viernes, por supuesto, al ser día de semana hay muchos chicos. Claro. Hay grupos de chicos con maestros, con profesores, incluso he visto chicos muy chiquitos, y lo cual me parece muy bueno, porque imagínate que se estimule a los chicos en la lectura desde muy pequeños, es muy importante. Para sacarlos también de la tecnología, porque desde muy chiquitos aprenden más que nada a manejar esos aparatitos que conocemos, ¿no? Los celulares y bueno, con la computadora, con todo lo que hay como para que no se acerquen por ahí a un libro. Pero me parece muy bueno lo que hacen los maestros, los llevan a los chicos para que de repente también hagan trabajos. Sí, aparte yo te digo una cosa, yo por ejemplo, para mí, si no tengo el papel en la mano para leer el libro, leerlo en la computadora, la verdad que no me causa el mismo placer. Sabes que a mí tampoco, yo hace poco estuve leyendo en el celular, un cuento, y era muy largo. Era como para ayudar a mi hijo en la escuela, pero la verdad tuve que dejar, porque es la pantalla con la letra tan chiquita, la verdad no tuve ganas de seguir la lectura. Para mí también es muy importante el libro. Además claro. Es muy molesto estar poniéndole zoom para poder leer. Exactamente, o por ahí se te va y volvés y es otra cosa. En cambio el papel vos lo das vuelta y ahí tenés las letras, no se te escapa, ¿viste? Siempre pasa algo con el celular en este caso. Sí. Ahora en la computadora, por ejemplo, también tenés que estar ahí fija. No, a mí me parece que el libro es otra cosa totalmente diferente, que vos podés estar en una plaza, en cualquier lado. Incluso es medio difícil que te saquen un libro de la mano, que te lo roben, ¿no? Hasta eso. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. Imagínate, vos estás con un celular en la mano leyendo en la plaza o con un iPod, lo que sea, y bueno, ahí sí que estás expuesto a que te lo roben. Sí. De hecho, a mí me había pasado una vez que en una plaza me había olvidado un libro, mirá vos, Stephen King, y me lo había olvidado en el banco, sí. Y había pasado media hora, y volví, estaba ahí todavía el libro. Vos fijate, ¿te das cuenta? Y era de Stephen King, que dice claro. El nombre grandote, o sea. Encima de Stephen King, que no es lo mismo que me digas, no sé, otro claro, clase más que nada libro. Para los que les gustan leer sobre aventura claro. Y todo eso. Bueno, se hace, por ejemplo, ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero que uno pone un papelito que te lo da la editorial, si querés, y vos dejás tu libro en cualquier lado. Es como para ir trasladando el libro que vaya pasando de una persona a la otra, que vos lo devuelvas en cualquier momento y en cualquier lugar. Vos lo encontraste en la plaza, por ejemplo, lo lees, después lo llevas a donde quieras y así se va trasladando. Eso es muy bueno. Es interesante. Otra, como la bicicleta, como las bicis que... Bueno, no entremos en política porque vamos a tener que hablar de la ciudad. No entremos en política, no. Escuchame una cosa, Marcela. Sí. Vos organizás cafés literarios. ¿Cada sí. cuánto tiempo y cómo es la mecánica para poder ir? Es una vez por mes. Bueno, un sábado, que generalmente es cuando la gente se encuentra, un sábado a la tarde. Y se llama Palabras Viajeras. Así que vamos viajando ya, este es el tercer café literario que organizo, pero, bueno, tercer quiero decir, hubo más, pero lo que pasa es que, tercer lugar mejor dicho, porque tuve una época de un café un domingo y la verdad que el domingo no convoca, la gente quiere quedarse en la casa comiendo los ravioles, claro, así que bueno, en este caso, el sábado es mucho mejor, y bueno, en este caso, para el 28 de mayo... tengo uno en Flores, en Yerbal, al 1657. ¿Para qué día dijiste? ¿Cómo? ¿Para qué día? El 28 de mayo. ¿Y a qué hora hay que ir? A las 5 de la tarde. Bueno, escúchame una cosita, vos lo haces amenizar con algo más también, sí, ¿no? Sí, totalmente, no es solo lectura, porque, bueno, entre nosotros los amigos escritores nos encanta, pero también hay gente que quiere venir a compartir, quiere escuchar algunas historias, pero también se intercalan con narración oral, por ejemplo, y también con gente que toca la guitarra o quiere cantar, el que quiera, es libre de cantar, de poder mostrar su arte, también pueden traer para exponer, pinturas, se intercala con todo lo que tenga que ver con el arte. Una consulta, esto ya a nivel personal porque me gusta el sí. tema de los libros, tu libro de cabecera, el mejor libro que para vos hoy por hoy y de todo lo que has leído en tu vida, es el mejor. Yo sinceramente te digo, para mí no te puedo decir que un libro para mí sea el mejor. Tal vez te puedo decir un cuento que siempre tengo en mi cabeza y que para mí es buenísimo, que es Casa Tomada, de Julio Cortázar. Muy bueno. Pero libros, en realidad, ni siquiera te puedo decir Rayuela, que lo he leído, porque he leído muchos libros lindos, buenos, y no sería justa. No es un libro especialmente que a mí me haya gustado. Por ejemplo, sí, tengo de mi niñez Papadito Piernas Largas, que creo que mucha gente no ni lo conoce. Pero es un libro que me marcó bastante y lo recuerdo, pero por ejemplo, autores como Paul Dibird, también de acá, y bueno, que para los adolescentes, en ese tiempo, ojo que yo ya no soy una nena, así que creo que te digo lo que a mí, para mí, ahora los chicos también por ejemplo, leen mucho, no sé, Harry Potter. Las novelas, los bestsellers actuales, la nueva moda de lo claro, que después se recicla en película. La saga de En Llamas y, bueno, todo ese tipo de lectura. Mi hijo leyó todo ese tipo de Sin Sajo. Bueno, lo importante es que por lo menos del hambre. Fomentaron para que lea, digamos, el tema del leer, la lectura es el combustible para la mente. Seguro, es lo más importante. Imagínate, bueno, yo en mi café literario, por ejemplo, el café literario de hace un mes, leyó mi sobrina que tiene 12 años. Ella se prestó ella a leer, ¿viste? Porque los chicos de repente es como que les da un poco de vergüenza, ¿viste? No. O sea, me dijo, bueno, quiero leer, tía. Vení, vamos. Y bueno, y leyó muy bien. Y para mí es muy importante. Porque aparte los chicos, fíjate que tampoco tienen un lugar donde les digan, vení, lee, o vení, si querés, participar. Entonces, para mí, mi café literario justamente está abierto a todas las edades. Y todos los días siempre hay que leer, aunque sea por lo menos una horita dedicarle para... Porque eso también nos alimenta el léxico y así, ¿no? Seguro. Por algo también escriben tan mal hoy en día. También. Claro, lo que pasa es que se manejan con el tema del celular y las palabras que utilizan no son las adecuadas. Claro. Exactamente. Bueno, abreviaciones, Marcela, y bueno, un montón vos de sabés, cosas que... Vos sabés que el tiempo en la radio es muy tirano. Igual, yo le quería preguntar una última cosa antes. Sí, dale. Si alguien quisiera, digamos, leer uno de tus libros, ¿a dónde, digamos, lo puede buscar o cómo lo puede conseguir? Mira, yo tengo El mar en sus ojos, que es de Duncan, y lo pueden adquirir en Ayacucho al 300, que es 357. Junín y Ayacucho está. Y ahí, si vos querés, te puedo dar el teléfono de Duncan. ¿Cómo no? 4954-7700. Bueno, ahí se puede adquirir, ahí mismo el editorial. Pero también pueden preguntar por teléfono en qué otros lugares, porque hay muchas librerías que lo tienen. Y es preferible preguntar en Duncan, que ellos saben quién tiene disponible, porque hay veces que se agota. Bueno, no es que se van a quedar sin ejemplares, sino que tal vez alguna librería, hay una que se llama Casasei Lorenzo, por ejemplo. Pero tal vez si vos te vas hasta ahí, capaz que ya no tienen más ejemplares, y bueno, es preferible que ellos te guíen. Y si no, a mí misma, yo tengo mi mail, y cualquier cosa me pueden preguntar y yo tengo ejemplares para vender. Bien, perfecto. Pasa el mail, Marcela, por favor. Bueno, mi mail es un poco complicado, pero es T de tío, Tamali Maac, es T-A-M-A, Tamali, L-Y, M-A-A-K, -06@hotmail.com. Bueno, otra cosita. ¿Se entendió? Porque es totalmente claro. Otra cosa complicadita es mi. Otra cosita, danos de nuevo la fecha del café de literario y después ya te despedimos. Bueno, café literario es palabras viajeras, en la Bohemia, Café Concert. Dirección. Yerbal 1657, Flores. Día. Día 28 de mayo. Horario. De 5 a 8. Parece lección oral, ¿eh? Bueno, Marcela, te agradecemos mucho. ¿Cuánto me saqué? Bueno, y te digo mucho, antes de terminar, que el otro libro lo pueden conseguir en Editorial Tayel, que está en Flores. Bueno, que es una editorial que va para arriba, ¿eh? Se está yendo arriba. Bien, empezaron bien, muy chiquititos y bueno, no sé. Bueno, cualquier muchas cosa, gracias, Marcela. Te agradecemos mucho que hayas llamado, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un abrazo enorme y un millón de gracias. Adiós. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estamos conversando con Marcela Espinosa, autora de los libros El mar en sus ojos, lanzado en el año 2013, y La llegada de los pájaros, del año 2014, que además es quien se ocupa de hacer cafés literarios con la idea de, bueno, encontrar una expresión en un lugar específico. Sí, de juntar a la gente que le guste ese tipo de reunión. No, pero la importancia que tiene, ¿no? Cultivar el intelecto y demás con esto de la lectura. Algo y que... a los chicos también. Sí, eso está bueno. Lo principal es que es el café literario de ella es que si, como pasó con la sobrina, que tiene 12 años, le dijo, tía, quiero leer, fue y leyó. Claro. Si se presenta algún menor y quiere leer, eso está bueno. Le van a dar el espacio. Tal cual. Los que quieran, bueno, contactarse con ella ha dejado su mail, que lo vamos a repetir, es Tamali con Y, M-A-A-K, Tamali Mac con Y y K al final, -06@hotmail.com. Igual lo vamos a publicar en el Facebook de Mal Ejemplo. Están nuestros invitados en el pasillo. Nosotros igual tenemos sección de Reiki antes con Claudia Morteiru, pero viene ahora el caso un poco de rock, ¿les parece? Dale. 12 y 1. Yeah. 12:06 escuchamos a Divididos del disco Vengo del placar del otro, Amapola del 66. Amapola del 66, canción del mismo disco, Vengo del placar del otro, es otro disco del 2002, nada que ver. Suena entonces Divididos, Amapola del 66, a las 12:06 del mediodía. Ya están nuestros invitados, pero antes vamos a charlar en la sección tan necesaria de manera quincenal, una sección que es la sección de Reiki, que nos sirve para nosotros para relajarnos. Nosotros somos gente ansiosa, que duerme poco, bebe mucho y se ejercita también bastante, pero no tenemos esa cuota de calma que sí tiene Luz y que sí tiene nuestra amiga Claudia Morteiru. ¿Cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andan, chicos? Bien, todo bien. Tensos como siempre. ¿Qué no. te puedo contar? No, hoy los escuché, los estoy escuchando bien, bárbaro, están un poco más tranquilos. Dentro de la velocidad de lo que es el tema de la radio, porque se pasa volando el tiempo, los escuché, están bastante tranquilos. Ah, bueno, va mejorando entonces. Y a poquito van ahí. Va queriendo. Bueno, yo quería contarles algo, en realidad leerles que, ¿no? Algo que llegó a mis manos desde la web sobre el Reiki, ¿no? Que dice que en la escuela de medicina de la Universidad de Michigan se enseña Reiki a enfermeras, personal médico, residentes como parte de su formación. O sea que el Reiki es como que ya está llegando a una cierta cantidad de gente que lo está implementando porque saben, digamos, cuáles son sus beneficios. Bueno, los trabajadores de investigación sobre distintas terapias energéticas han demostrado que Reiki produce reducción de la ansiedad, la tensión muscular, el dolor, acelera la cicatrización y proporciona bienestar. Es beneficioso durante la enfermedad, después de las intervenciones, en el posoperatorio, así como también para aumentar el estado de salud. Y bueno, el Centro Nacional de Medicina Complementaria o Alternativa de los Estados Unidos considera que el Reiki tiene una serie de ventajas que facilita su uso como complemento a la medicina tradicional. Y bueno, acá hay unos puntos que dice, que en realidad porque se pone en práctica, ¿no? No es una religión, por lo cual no importa las creencias religiosas de la persona. El paciente no necesita creer en Reiki, ni siquiera saber el nombre de lo que está recibiendo. Reiki actúa independientemente de las opiniones o puntos de vista de la persona que lo recibe. No necesita equipos ni instrumentos, facilitando su uso en cualquier ubicación. No tiene ningún tipo de conflicto con fármacos o tratamientos, al contrario, suele reducir los efectos secundarios. No tiene contraindicaciones, una sesión de Reiki no puede ser perjudicial. Y un practicante de Reiki ético nunca debe emitir juicios sobre el estado de salud del paciente, ni sugerir cambios de medicación, ni entrar en temas relacionados con el tratamiento convencional que recibe un paciente. Así que bueno, eso sería el informe, ¿no? De hasta dónde llega y realmente que está bueno que se vaya expandiendo, no solo las personas que quieran tomar Reiki como una cosa desde uno, ¿no? Sí, sino sí, que sí. También se vaya poniendo en práctica en los estudiantes, que bueno, que realmente tiene que ver con el tema de la sanidad, que es muy bueno. Completamente. Transmitirlo hacia las personas. Sí, el hecho de que existan pautas muy claras sobre cómo es la metodología o esto que vos muy bien marcabas sobre no juzgar a aquel que está también llevando adelante esto con uno mismo. La verdad que está muy muy interesante y que se lo inscriba dentro de la digamos de la rama que se le intente inculcar entre la medicina convencional, también es algo que para mí supone un paso adelante. Y está bueno porque es como que a veces perdimos ese grado de humanidad hacia los otros. Más que nada las personas, o sea, que trabajan en el sistema de salud, vos fíjate que a veces yo entiendo que todo el mundo vive estresado, vive acelerado, pero muchas veces vos sos una guardia o estás en algún lugar donde estás internado y realmente la atención muchas veces deja que desear. Por la forma en que la persona, en su calidad humana, trata al paciente. Deberían empezar a incorporar un poco estas cosas que, bueno, no solo van a ayudar a la persona que estás atendiendo, sino uno mismo se va ayudando desde adentro porque, bueno, empezás a compartir ciertas cosas que tienen que ver con el amor y que empezás a hacer desde el amor. Y bueno, eso está bueno también. Escúchame una cosita, Claudia. Sí. Te saco un poquito, te corro un poquito del tema. Sí, sí. Porque nosotros hemos tenido, no una discusión, hemos tenido una conversación acá cuando iniciamos el programa. A los sillazos, pero tranquila. Sobre veganos y vegetarianos. Claro. Sí, sobre la alimentación. Yo sé que vos sos vegetariana y quisiéramos que nos digas cuál es la diferencia entre el vegetariano y el vegano. Mira, en realidad la diferencia es que el vegano no come nada de origen animal. o sea, respeta al máximo los derechos de los animales. No comen ni carnes, ni lácteos, ni huevos, que esa es la diferencia con el vegetariano, que, bueno, el vegetariano, a pesar de que no come carnes y pescados, no come. O sea, los vegetarianos sí comen, o toman yogur, comen huevos, todo lo que tenga que ver con los lácteos. Pero bueno, por eso te digo, el vegano es como más ortodoxo. Cero, hacerle mal a algún animal. Y para ellos, por ejemplo, un huevo lleva a que el animalito, pobrecito, quizás estuvo en una granja, lo tuvieron empollando durante las 24 horas. O sea, tiene que ver con un trasfondo de que se le hace un daño al animal. Por eso el vegano es como más ortodoxo, no huevos, no lácteos, no nada. Intransigente. Claro, el huevo no, porque así tampoco el homúnculo puedes armar. Sino... Claro. No, además porque muchas veces por ahí maltratan al animal para que produzca lo que tiene que producir. Y claro, fíjate que donde ponen huevo tienen la luz prendida siempre. Y sí, también los hacen empollar, pobrecito, noche y día, y ellos, para ellos siempre es de día porque están con esa luz artificial que les ponen, o sea, sobreexigen a los animales, pero bueno. Sí. Bueno, escúchame una cosita, sí. ¿Nos podés dar algún consejito del Reiki para hoy? ¿Algún consejo del Reiki? Sí, a ver qué es lo que podemos hacer para sentirnos, digamos, más estabilizados con la vida. La respiración es lo más importante que uno puede hacer. En el momento que se ancla al presente, hoy, no ayer, ni lo que pasó, ni lo que va a pasar mañana, ni siquiera cuando salgan de la radio, que es lo que tienen que hacer. Ahora, en este momento, están sentados ustedes ahí, dos o tres respiraciones bien profundas, se anclan al presente y disfruten en este momento lo que están haciendo. ¿Y si tengo gripe, qué hago? Porque ahora, por ahí la nariz tapada. Está no cura plus, sino. Tomate un geniol. Claro, viste, tomate algo que te descongestione, que sea, en realidad, sano. Tratemos de no ir a las pastillas porque, bueno, nada, la mitad más uno en estos momentos en que estamos viviendo. Vive en pastilla, hay que decirlo, porque si no es que estás con un resfrío, estás con un trastorno que no puedes superar desde mental, vos mismo, y entonces, bueno, intervienen todas estas cosas que no son buenas, porque en realidad las pastillas no calman las emociones, duermen los sentimientos, así que bueno, sería bueno que empiecen a tomar las cosas desde lo natural. Y para el resfrío hay muchas cosas, puedes tomar, qué sé yo, un tecito con miel y limón, hacerte buches, por ejemplo, es del tema de la angina, puedes hacerte buches de agua con bicarbonato, que son cosas buenas y naturales. Hay que volver a lo natural, chicos, es lo mejor que podemos hacer. Me gusta mucho la consigna y la frase de las pastillas sobre cómo duermen los sentimientos. Me la guardo para la semana que viene. Espera, pues ¿querés preguntar? Espera, me quedé pensando. Sí, se quedó pensando. ¿Querés preguntar algo más, Luz? No, me quedé pensando en lo de las pastillas y el sentimiento. Ahí está. Sí, sí. Bueno. Fue muy profundo. Queda. Bueno. Claudia, gracias por estos conceptos, por esta frase que es como el hit del día y la noticia, por supuesto, de cómo el Reiki se va sumando a la medicina, llamémosle formal, entre comillas. Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Está muy bueno que también ustedes sean partícipes, ¿no?, de estas cosas lindas que se le pueden transmitir a las personas para que puedan empezar a cambiar desde sí mismos. Excelente. Bueno, esperamos tu llamado dentro de 15 días. Entonces. Bueno, listo. Como todas las semanas, amor, paz y luz para cada uno de ustedes, para sus vidas y para sus familias. La mejor manera gracias de cerrar. Claro, bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso. Chau. Estamos charlando con Claudia Morteiro justamente en la sección de Reiki, necesaria para aquellos que vivimos tensos toda la semana. Bueno, bajar un poco dos cambios, sonarnos los dedos y hacer... Ahora escuchamos un poco de música, ¿les parece? Porque están nuestros invitados, ¿eh? Después de esta canción vamos a hablar de algo muy lindo que son los dibujos animados y los cassettes de video. Somos Mal Ejemplo hasta la 1 de la tarde, estamos en www.fmoriente.com y también en Vender FM. Todo esto, pero por la misma guita. check me twice. Well, I pay my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Es un vicio. Y nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de mal ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Ba, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Muy bien, son las 12 del mediodía, 18 minutos. Juan Bam se levanta hoy luqueado como el hombre araña para poner rec a la grabación de hoy. Que si bien es digital, hoy en realidad vamos a hablar de lo analógico, de lo cual yo quiero decir soy acérrimo fanático, a más no poder. Vamos a contar un poco una historia. Hace 10 años había un canal de televisión que nosotros veíamos mucho, que se llamaba Magic Kids, que todos lo conocen y que el 25 de mayo del 2006 salió del aire, o sea que dejó de existir. Fue un canal que, bueno, los jóvenes, o por lo menos los que ya tienen cierta edad, sabemos que fue el canal que nos permitió ver series como Dragon Ball Z, Ranmon Medio, qué sé yo, de todo. Caballeros del Zodíaco, Virtua Fighter, Detective Conan, Slam Dunk, y después programas como Nivel X, A Jugar con Hugo, El Club del Anime, Zona Virtual, entre tantos otros. Fue un canal para chicos argentino que nos permitió a todos nosotros ver un montón de series que hoy por hoy seguimos mirando, o por lo menos recordando con mucho afecto. Que uno a veces hasta escucha los openings y se emociona cuando está en los eventos. Y completamente. De mano de Hitomi, de James Mard, de Nixo, de muchos que cantan los temas de los openings de cada serie. Tal cual. Entonces digo, esta cuestión generacional a nosotros nos ha tocado y digo, me parece que este programa tiene un anclaje muy fuerte en lo retro, en el pasado. Y justamente es muy interesante ver que hay gente que está fanatizada con lo mismo que uno tanto le gusta, con aquello que uno tanto ama. Hay un canal de YouTube llamado Atención 1234 que se dedica a compilar muchos de los momentos de ese canal, Magic Kids, un canal de factoría argentina, y una página de Facebook llamada Clásicos en VHS, que lo que se dedica es a poner en internet distintos momentos de la televisión argentina y del mundo que fueron registrados en ese formato. La cuestión es que estamos con Hernán Molina y Matías Ezequiel Salazar, que son los dueños de esas páginas y hoy están justamente con nosotros. Ya de por sí tienen muchos fans y es un honor tenerlos acá con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, es un placer. La pregunta es para los dos, ¿de hace cuánto que se dedican a la compilación de material en VHS? Todo esto empezó hace aproximadamente 6 años. Particularmente yo, que soy Atención 134, que se dedica a todo lo que es de Magic. Uh-huh. Cuando vivía en la casa de mis papás, habíamos hecho una mudanza en lo que es de la habitación a habitación. Encontré un montón de cassettes VHS, no sabía lo que eran, los puse en la videocasetera y encontré todo esto. Y como ya había buscado en YouTube, me había encontrado que había muy poco material, entonces me prendió la parita y dije, voy a subir todo esto. Empecé a subir todos los materiales, más que nada las propagandas y openings épicos de Dragon Ball Z, Sailor Moon o Caballero del Zodíaco. Y ahí fue cuando entré en contacto con acá con Clásicos en VHS justamente. Claro. Que bueno, es lo que más que nada se encargaba de darle una digitalización, correcta, ¿no? Pero él más que nada es el que se encarga de digitalizar, de subir todo en un buen formato. ¿Y vos o sea que son restauradores de digamos de la historia de lo que vendría a ser algo así como el recuerdo de cada uno de nosotros? Exactamente. De hecho, y muchos llevan el membrete de Atención 1234 y de Clásicos en VHS. Para vos, Matías, también la misma pregunta. ¿Hace cuándo que te metiste con este tema apasionante del mundo de los VHS? Bueno, yo como muchos, entré a YouTube diciendo, wow, pasó mucho tiempo, ¿qué habrá sido estos canales de televisión de antes? Sí. Escribí Magic Keys. Y salió, bueno, material de Atención 1234. Logré contactarlo. Nos juntamos en mi casa, ¿viste? Él trajo unas cintas. Y miramos y dijimos, wow, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Entonces, bueno, agarré mi videocasetera, vieja videocasetera, algunas cintas. Fui consiguiendo cintas con el tiempo, tiradas en la calle, compradas de internet. Y bueno, ahí creé mi canal de YouTube, Clásicos en VHS. Fui subiendo material del cable. Fue increíble la cantidad de gente, la gente diciendo, wow, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo de esto. Y la verdad fue increíble, es una sensación. Muchas gracias por revivir esto. Y es agarrar una cinta llena de polvo, ponerla en la videocasetera, utilizar la tecnología de hoy, las computadoras que nos permite, bueno, mejorar el material, subirlo al internet y difundirlo mundialmente. Es la verdad, es algo increíble, ¿viste? Y a mí lo que me pasaba cuando subía los primeros videos del Magic, ya solamente con el primer video, que recuerdo que era el identificador clásico, que era la estrella girando y decía Magic Kit, ya a la primera semana ya había tenido 2000 visitas. Yo no me acuerdo ni eso, ni del logo. No, claro, es que son cosas que las ves y ya se te revive. Lo fabuloso de los chicos es que fomentaron una idea que después, o sea, muchos la empezamos a aplicar. Ellos lo hicieron con Magic Kid y empezaron a trabajar con todo. A mí, por ejemplo, me instalaron la idea de buscar todo lo que tenía que ver con películas de sábados de superacción y el mundo del espectáculo. Yo estoy haciendo eso y armando la compilación y voy buscando material, rastrillo por todos lados, Parque Rivadavia, voy. Aunque sea original o si no es original, bueno, copia, pero tratar de conseguir eso, que es parte de nuestros recuerdos y que, de alguna manera, cuando vos lo mirás, no, lo estás mirando y tu mente está en dos lugares. Uno es el volver a ver algo y por ahí encontrarle esas cosas que por ahí no las percibiste a cierta edad. Y por el otro te retrotrae en el tiempo y te sitúa en ese momento donde vos estás con esos familiares que capaz que ya no están y que estaban con vos en ese momento y te mete en esa historia. Claro. Y eso es fabuloso. Y creo que esa es una de la idea, la semilla que plantaron los chicos, esa es la idea fundamental. Sí, el recuerdo como motor central de todo y además el formato que está bueno, que es el cassette, que es el que creo que todos más o menos tenemos la misma edad, incluso don Lorenzo, que hace poco cumplió 32. El material... de mucho material que vimos nosotros, ya sea dibujos animados o películas, recién Juan hablaba de sábados de superacción, no fue ni en cable ni fue en DVD, ni mucho menos, fue en VHS, y creo que todos recordamos el ir a un videoclub y ver las cintas, lo que había, las categorías, algo así, ¿no? Claro, lo que hay en, digamos, la necesidad que hoy hay, en por ejemplo, en el mercado de lo que estamos hablando del tema, es de que vos no podés simplemente con un aparato, ya sea con un DVD o con lo que sea, grabar lo que quieres ver. Claro. Eso ya no existe ahora. Antes sí, vos ponías un horario, te ibas, lo podías grabar con un VHS, lo adelantabas y lo reducías las veces que vos quieras. En cambio ahora tenés que tener un programador de cable que te permite 2 horas nada más y te quieres pagar fortuna. On demand, on demand. Claro. O DirecTV, no me acuerdo cómo se llama también. Sí, sí. Pero esa es la necesidad que hoy existe y bueno, fue una lástima que se haya perdido esto, que no lo hayan podido mejorar para que se pueda instalar en la sociedad que hay hoy, la necesidad que existe, ¿no? Pero veo toda la pila de VHS y pienso, ¿no? Me meto, porque yo muy cinéfilo, obvio, y tengo miedo porque capaz que miro alguna de estas cintas y después de terminar de verla me llaman por teléfono en 7 días y termino que voy a palmar. Tipo la llamada. Claro, claro, pienso eso, no sé. Claro, pero digo, más allá de la compilación de películas, yo percibía que había mucho material, por un lado, de televisión por aire, y después mucho de canal infantil, que responde en cierto aspecto también a una demanda que hay de falta de canales infantiles argentinos para chicos, como sí, fue el Big Channel y demás, ¿no? Ajá. Totalmente. En su momento Argentina, el Magic era el único canal infantil argentino, que era muy demandado acá en su momento. Acá el Magic, cuando empezó, ya el cuarto mes que estaba en el aire, ya era el canal más visto de cable. Y así se siguió manteniendo en el año hasta que en el 98 se estrenó Dragon Ball Z. Eso fue que lo mantuvo por mucho tiempo, aún superando lo que era Telefe, Canal 13 y demás. Y mucha gente lo miraba. Alguien apagaba la tele, la prendía y seguía estando en el Magic. Y por eso es que hoy en día también sigue apareciendo mucho material, porque en ese momento era muy visto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Argentina era un país en el que la televisión de cable era muy difundido, tenían casi todos los canales de cable eran de origen nacional. Había Exacto. como 30, 40 canales de cable, y antes había como 6 canales infantiles, y bueno, también el Magic, que tuvo gran difusión. Y para una generación, material. Claro, pero aparte, para la generación que tuvimos 4 canales, que teníamos que sufrir para mirar dibujitos animados, yo me acuerdo que era al mediodía tener Robotech, pasaban Transformer, los Gobots, me parece algo así, era como una dosis muy pequeña, sí. Y tener esto es tener la sobredosis completa de todas de todo lo que era el anime y todo lo que tanto queríamos y nos gustaba, y ver en cantidad y el horario que querías, o sea, ibas, ponías y ya tenías ahí para sí. ver. El anime en su momento era muy precario acá en Argentina, porque se veía uno cada tanto. Primero se vio Robotech, después Massinger, un ese orden. Después el último que se vio, que había sido Supercampeones, que lo había pasado por Telefe. Exacto. Y después empezó a llegar gracias al Magic con más continuidad, ¿no? Que estrenó lo que fue Caballeros del Zodiaco, después Sailor Moon, Dragon Ball. Y como vio de que, bueno, era negocio, era muy bueno acá en Argentina, empezó a traer más. Además, la ventaja que tenía es que al ser argentino se adaptaba rápido a los horarios de los chicos. Era un canal que emitía 24 horas programación infantil, y por eso, bueno, para algunos anime tenía que censurar algunas escenas. Claro, y aparte el anime, digamos que acá podías difundirlo todo lo que vos querías, no había, no te privaba nada el hacerlo, claro. y tenías libertad. Y después, de hecho, salieron, digamos, canales como Animax, Locomotion. Exactamente. Claro, surgieron canales exclusivamente de anime, las 24 horas anime. Pero por ejemplo, grandes canales de afuera, sí, cuando venían a plantarse acá a Argentina, se dificultaba, ¿no? Porque ya estaban. Pues ya estaba instalado el Magic. Por ejemplo, lo que pasaba, el Magic al principio pasaba lo que era Spider-Man, Batman, los Power Rangers, que eran las series de Saban. Uh-huh. ¿Sí? Cuando Fox Kids se viene acá a Argentina, tuvo un problema porque sí. no funcionaba. El canal no funcionaba, ¿por qué? Porque todas las series que pasaba el Magic lo vienen en el Magic, no en Fox Kids. Entonces Fox Kids le dice, bueno, vas a poder pasar mis series después de 6 meses que yo las pase, para que pueda funcionar. Aún así no funcionó, entonces directamente le sacó las licencias, el Magic no pudo pasar más esas series y tuvo que recurrir a todo lo que es el anime. Entonces ahí nace lo que es realmente la historia del Magic como gran canal fuerte, ¿no? Digamos, y el canal de Magic, cuando desapareció por una cuestión, digamos, de otro canal que abrieron. Fue una cuestión económica. Hay que tener en cuenta que en el 2001 el país tuvo una crisis económica, muchos canales de cable desaparecieron, otros canales de cable fueron vendidos al exterior y ahora siguen estando, pero son con otros nombres. Con otros y demás. Nombres. En realidad, la desaparición del Magic viene desde otro lugar, claro. Que viene desde que no recuerdo bien la empresa, pero en el 2000 sí, era para mí la dueña del Magic, pero en el 2000 la compra otra empresa, otros inversionistas, en el cual la idea que querían hacer era como mejorar el canal, porque el canal tenía un presupuesto muy bajo, era argentino, y en cuanto a edición, en cuanto a mandar propagandas y en cuanto a tiempos, no era muy bueno. Por ahí veías una propaganda y al toque te saldaba el dibujo. Entonces la idea era mejorar esa parte. Cuando estos inversionistas lo compran, empiezan a mejorar el canal y demás, después se les ocurre la idea de querer para afuera, para toda Latinoamérica. ¿Qué pasa con esto? Ya para Argentina le era muy barato comprarlo porque el dólar estaba a 1-1 todavía. Pero para transmitirlo en toda Latinoamérica tenía otro precio. Entonces, ¿qué hicieron? La idea de ellos era sí o sí invertirlo para afuera. Entonces, ¿qué hicieron? Sacar todas las series buenas que tenían, Dragon Ball Z, Ranma, todo, y empezaron a acceder solamente a series que eran económicamente accesibles, ¿sí? Como vieron, al principio funcionó, pero después se le vieron que se le venía el barco bastante abajo. Sí, con menos estrenos incluso. Exactamente. Cada vez los estrenos eran más pausados, eran cada 6, 7, 8, un año. Entonces lo que hicieron fue crear una señal para Capital y Gran Buenos Aires que solamente se veía ahí el Magic de antes. O sea, con el mismo logo de antes, pero se seguía viendo lo que fue Detective Conan, Scaflown y demás. Pero toda la gente que vivía en el exterior, que era Córdoba, por ejemplo, Pilar, Campana, Zárate, veía lo que se veía en toda Latinoamérica, ¿no? Esa es una de los pequeños problemas que tuvo que ir enfrentando el Magic para sobrevivir, porque desde el minuto uno se le complicó. Pero bueno, estuvo esa batalla durante tantos años y después en el 2006 que llegó al cierre. Incluso en el 2004 ya el anime estuvo empezando a desaparecer. Ya no solo en Capital, sino también a nivel Latinoamérica, ya estaban volviendo los dibujitos que ponían al principio, al punto que en el 2005 ya incluso los programas propios ya eran grabados. Ya. Totalmente, además de que bueno, en ese momento también había empezado con el anime El Monstruo de Cartoon Network. Claro, ¿no? Sí, que empezó con Toonami. Con Toonami, que empezó a pasar todas las series. Varias licencias que tenía el Magic se las sacó se las sacó Cartoon Network. Licencias como Sakura y como Inuyasha se las sacó a Magic porque las iba a transmitir el Magic. Y bueno, obviamente puso más plata y compró los derechos para toda Latinoamérica. Además, Locomotion en el 2004 se instaló en Buenos Aires, en Argentina, y ahí ya tuvo más difusión, ¿viste? Y además de que después se hizo Animax, que era 24 horas full anime. Entonces ahí, bueno, el Magic ya no tenía con qué competir y bueno. Desmembró toda la idea, todo ese público se empezó a mover para los otros canales. Para los otros canales, sí, que tenían otros intereses y que, por ejemplo, lo que pasaba en el Magic es que había censura con el tema de los animes. Mucha censura. Y en Animax y Locomotion y en Cartoon Network, no. Entonces iban directamente, iban para ese lado, ¿no? El tema también es que se complicaba un poco el tema de que al ser un canal con tan bajo presupuesto, la empresa no quería seguir invirtiendo porque ya tenía deudas con Day Animation y demás, claro, que eran las empresas que le brindaban las series y no lo podían sostener y bueno, lamentablemente fue a... Cerróse. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción y después continuamos en la entrevista con Hernán y con Matías. Y yo les voy a comentar después de la canción los mensajes que han llegado a raíz de la transmisión que van a hacer el 25 de mayo, donde la gente, digo, les pide cosas, otros los felicitan, otros dicen estoy emocionado, genial, uno dice emoción total, otro dice tuve una erección. Wow. A raíz del cartel que está circulando. Idea, ¿eh? Claro, no era esa la idea. Esa era la idea. O por lo menos ese es el canal. Claro. Pero vamos a hablar justamente de eso y de cómo digitalizan Matías Salazar y Hernán Molina de Clásicos en VHS. Y atención, 1, 2, 3, 4. Después de escuchar a Paloma Faith haciendo Stone Cold Sober, en instantes estamos de vuelta con mucho más Mal Ejemplo, charlando acá con los chicos. Chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. Don't try to show me, 'cause you don't know me. Stay away. I could be wild as the wind, 119 miles an hour. I'm in a whole other dimension that something, but there's nothing cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll fit the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. I'm not afraid. face of the storm. I'm the one to carry on. I don't need no medicine. If you're looking for a cure, don't be knocking at my door. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Mis lápices, mi comida, mi View Master. Mi leche, mis galletitas, mi View Master. El ratón Mickey en tercera dimensión. En tercera dimensión hay más de 100 historias. Míralas con luz o también en la oscuridad con el nuevo Viewmaster luminoso. ¡Qué hermosa! Es la sirenita. Mi osito, mi muñeca, mi Viewmaster. ¡Me encanta la Bella y la Bestia! Diversión con luz o oscuras con el nuevo Viewmaster luminoso. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Muy bien, 12:38, continuamos acá en el aire de Mal Ejemplo, conversando con los chicos, recordamos con Matías Salazar y Hernán Molina, de Atención 1234 y Clásicos en VHS, a propósito de algo que ha picado en internet muy fuerte y que tiene mucha convocatoria. Agarre tranquilo una galletita, van a escuchar sonido de paquete. Ahí va. Entonces, el 25 de mayo se cumplen 10 años del cierre de transmisión del canal Magic Kids. Tanto Hernán como Matías lo que van a hacer es armar una transmisión especial de ese canal y lo van a transmitir por internet para todo aquel que lo quiera ver. Pero no es que van a digitalizar los archivos y subirlos así tranquilamente y transmitirlos con esa comodidad. No, lo que van a hacer va a ser conectar videocaseteras a una compu que va a estar conectada a internet y que va a transmitir el material manualmente desde ahí. Como fanático yo de la movida, diseñé humildemente un cartel diciendo, bueno, vamos a darle difusión, ¿no?, un pequeño aporte de gamba para que se vea el proyecto de los chicos, y vamos a publicarlo en un par de lugares, ¿no? En el Facebook de Mal Ejemplo, facebook.com/malejemplofm, en grupos de anime, en uno de la Tokyo Stream, ¿no?, donde hay fanáticos del anime en cuestión, digo, bueno, lo van a ver algunas personas. Hace un rato yo les dije, bueno chicos, ayer le decía a Matías por Facebook, mirá, lo vieron 20.000 personas. Ah, bueno. Hernán hoy, por ejemplo, antes de arrancar la entrevista, dice, bueno, ya lo habrán visto 65.000. Sí, pero un poco más. Le doy una cifra y bueno, solo para darme cuenta de que ahora acaba de subir y que estamos, el cartel que fue viralizado desde la página de Mal Ejemplo, lo han visto 179.425 personas. Tuvimos que abanicarlo, lo tuvimos que, para que vuelva en sí, porque estaba desmayado directamente. Con infinidad de mensajes de gente que está dispuesta a ver esa transmisión. Yo no es por meterle presión, pero es la respuesta que ha habido al internet. Así que cuéntenos un poco cómo va a ser ese día, ese 25 de mayo. Ese 25 de mayo, ese día va a ser muy, muy épico para nosotros. Algo que teníamos muchas ganas de hacer ya hace rato. En el 2011. Desde el 2011, que veníamos con esta... Después, bueno, por diferentes factores no pudimos seguir. Pero bueno, ese día va a ser bastante épico. Les comento que la transmisión va a ser de Capital Federal, desde mi departamento. Más que nada, la idea de esto es poder revivir ese canal que tanta alegría, y nos pasábamos horas mirándolo. Porque cualquier persona que miraba anime, o que más o menos tiene entre 25 y 30 años y sabe un poquito de anime, seguramente un capítulo, una hora se sentó a mirar el Magic y le debe traer muchos recuerdos. Y la idea de todo esto es poder justamente revivir y quizás quien dice, ¿no? Que esto llegue a otro lugar, ¿no? Como hablamos con Matías hoy, de un comentario que él me hizo en YouTube acerca del video, hoy estamos acá hablando en una radio de lo que más nos gusta a nosotros. Completamente. Y aparte plantan una idea que está muy buena, porque ustedes van a ser los primeros, en aferrarse a algo de sus recuerdos, como es esto de mostrarlo con todo, ¿no? Con todo el amor, de alguna manera, porque es el amor de las épocas y para toda una generación. Y que quizás con esa idea contagiada puede ir a otros que quieren hacer exactamente eso mismo, pero con otros canales, claro. ¿No? Otros tributos, digamos, es un tributo lo que van a hacer. Exacto. Nosotros es como crear una máquina del tiempo y viajamos al pasado. Tenemos más o menos como 120 VHS con material del Magic. Uh-huh. Es impresionante. Vamos a tener dos videocaseteras, vamos a estar las 24 horas sacando y poniendo cintas. Claro, eso es como sí. la referencia que hacías vos, Santi, que no es que vamos a preparar algo y que lo vamos a poner ahí, vamos a mirar cómo se procesa. No, vamos a estar ahí y poniendo y sacando los cassettes. Digamos, ¿la transmisión a qué hora va a empezar? A las 0. A las 00 del, digamos, del 25 para darlo mejor, a las 11:59 del 24, sí. Para las 00 del 25. Y va a terminar a las 11:59 del mismo 25. Lo que vamos a tratar de hacer es recopilar todo lo que pasaba en Magic, todos los programas, no solamente el anime, sino también como estábamos hablando recién de jugar con Hugo, Quito Pixas, el club del anime, el nivel X. Gracias a Dios tenemos mucho material de eso, así que vamos a compilar todo eso también y es un desafío bastante grande, ¿no? Porque al estar ahí se pueden presentar muchas situaciones, sí. Que no las vamos a poder manejar y vamos a tratar de resolverlas en ese momento, ¿no? Por ahí una cinta sale mal, como pasaba cuando transmitían en vivo. Claro. Puede suceder. Esa es la finalidad, de hacerlo como lo hacían en vivo. Son aparatos que tienen más de 15 años, hay que tener en cuenta. Mi videocasetera es la más nueva y ya tiene 15 años. Claro. Entre 14 y 15 años. Hay que tener en cuenta también que hay muchos archivistas en YouTube que suben su material y nosotros vamos a ser los primeros en emular, en transmitir 24 horas un canal de televisión en vivo. Esto va a ser nuevo, no se hizo en ningún lado. Hubo intentos sobre esto mismo que quisimos hacer nosotros, pero lo que hacían era, decía Magic Kid online, sin menospreciar lo que quisieron hacer los chicos. Claro. Pero lo que hacían era abrir un canal, bajar el dibujo, ponerlo y ya está. Claro, o descargar anime desde internet. Claro. Exactamente, o sea, pasaban los animes que pasaban en el Magic. No le ponían el logo, no ponían propagandas. No había propaganda. No lo hacían único, digamos. Claro, lo que ustedes van a poner va a tener por ahí hasta la propaganda. No, todo, es que sí. Va a tener la propaganda. Ah, o sea, todo. Va a ser tal y como lo pasaban. Que empezaba a las 12, 12 y 10 iba la propaganda, volvía, programa y así. Vamos a pasar, como también por ahí se lo recordaban, eran los cortes, el famoso Cocomiel. Cocomiel, Mr. Go. Sí. Mr. Go. Mr. Go, ay, sí. No, me muero. El otro era Pumpy y sus amigos también, el que se escondía bajo la cama. Oscar and Friends. Oscar and Friends. El único video que está en YouTube lo subí yo en latino. La verdad fue impresionante. Street Shark, no sé si se acuerdan. Sí. De los tiburones. De los tiburones. Ya, Kayaks y dinosaurios. Sí, muy a bueno. Mí una de las cosas que me pasó siempre es que me quedaba. Era de los que se quedaban en las publicidades y miraba las publicidades. Yo también. Sí, sí, sí. Yo miraba porque inclusive esperaba la publicidad para decir, bueno, van a dar Mr. Go. Y claro, me quedaba esperando puntualmente. O Mr. Hippo. Mr. Hippo también. Pobre señor. También. Qué manera de padecer. En su momento, ¿no? Odiaba todos esos cortes y por ahí las propagandas las obviaba. Justamente como le hablaba a él, que me decía, si yo en ese momento hubiese tenido una videocasetera, lo hubiese grabado. Pero en ese momento, ¿qué nos hubiésemos imaginado que esto... que eso, digamos, las propagandas iba a generar todo esto, lo que hoy está. Sí, es verdad. Claro, ni se nos pasó por la cabeza, la verdad. A mí me agarra a veces en YouTube, me agarra esa onda de decir, a ver, los viejos comerciales. Entonces, comerciales de los 80, porque aparte tenían muy, muy, muy buena idea los publicistas nuestros. Hoy por hoy es como que han perdido un poco de calidad, pero antes, en los 80, Había muy buenas publicidades. De hecho, en su momento estuvo el programa El Show del Clio. El Show del Clio. Que te tiraba todas las publicidades porque eran únicas. Había mucha idea, eran entretenidas. A veces habían pasado de desear una propaganda. A ver si pasa en esta propaganda que está buenísima. Sí, totalmente. Sí. Hoy en día las propagandas son muy precarias, son muy básicas. Que es como que no les ponen ideas a las propagandas de hoy en día. Sin nombrar, es la del banco que está con la camisa. ¿Cuál me llevo? Todas. Claro. ¿Tú de esta? Claro, estamos... Sí. Sí. Ya la semana pasada hablamos de la otra, de la publicidad de Chevrolet. La meritocracia. Estamos en una época nefasta, donde es rápido, donde la información vuela y donde las publicidades te tiran el mensaje y ya está. No hay una idea planteada, no hay un, como era en los años 90, que era todo. Está preparado, había una historia y te dejaban un mensaje. Hoy en día, en lo que respecta con los canales infantiles, no hay un canal que pongas a mirar y que te enseñe algo. Hoy en día pones un canal y ves un dibujito que a las chicas le dice que tienen que ser lindas y que solamente así van a ser exitosas. Claro. ¿No? No les enseña, por ejemplo, por decirlo de una manera, Scooby-Doo, que te mostraba y te decía que todo lo paranormal siempre una explicación tiene. Claro, lo que por ejemplo nosotros lo vivimos porque el anime, digamos, es parte de nuestra, en tanto en los eventos donde vamos, donde están los cantantes, donde está el cosplay, es que se ha devaluado muchísimas cosas. Y una es esa, el cosplay hoy por hoy ha perdido esa inocencia y vos ves por ahí chicas que están casi como Dios la trajo al mundo, con el cosplay puesto y vos decís, pero no puede ser. Claro. ¿No? O sea, la inocencia se ha perdido en todos los sentidos. Seguro, pero yo, además la pregunta que quería hacer es cierto lo que dice Juan. ¿Es repetible una experiencia como la de ese canal? Algunos hasta incluso han llegado a comparar con las diferencias que tiene el canal Tateti de la TDA. Que intenta un poco levemente, pero no es lo mismo. El Magic empezó en una época donde... Además, mirá, ¿cómo será que el Magic tenía merchandising, revistas, programas propios, que esto fue lo que marcó mucho a un canal? Tenía sus gráficas, tenía su estilo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con Tateti? Y no quiero ofender a la gente de Tateti. Es que ahora Tateti pasa series y publicidades y ya está. Es todo lo que se murió puede ahí, ver. Claro. La última referencia, algo parecido que se puede haber visto del Magic acá en Argentina, fue ZTV. Exactamente. ZTV, sí. El bloque que pasaba Telefe, que la verdad que se asemejaba bastante, que estaba bueno, ¿sí? Pero bueno, también por un tema económico, por un tema de Telefe que sacó el espacio... Que claro, Telefe es un canal que bueno, se basa más en las novelas, en programas propios de ellos, y bueno, Tateti estaba muy a la mañana. Hay que tener en cuenta que el anime hoy no es rentable, ZTV. Claro. Lo pusieron muy a la mañana y el rating, la audiencia es ahora 6 de la mañana. Está durmiendo. Aún así, estando en la mañana, sábados y domingos, llegaba a 4 o 5 puntos de rating, que para esa hora era un golazo, porque obviamente, a las 2-3 de la tarde aún así llegaba a 7, 8 para ese momento. ¿Dónde podías ver anime si no era en ZTV? No había forma. El desgaste que hubo del anime también, hoy por hoy, bueno, reflotado en algunos aspectos con One Punch Man o cosas o series así que empezaron a tomar vuelo ahora. ¿Qué fue eso? Tanto el tema de los medios, de las posibilidades de que tenés todo YouTube, tenés para verlo en distintos lugares, es como que ya se desgastó por ese lado. Y lamentablemente sí, no es que se desgastó el anime, sino que se desgastó la emisión en un canal del anime. Porque hoy me pasa a mí, ¿no? Voy en el tren, quiero ver el opening de Dragon Ball Z y lo pongo en el celular, lo pongo en YouTube. Y si querés ver el anime, muchos recurren a las páginas donde te pasan los animes y ya está. Claro, y hay que tener en cuenta que el anime no es rentable porque lo puedes conseguir en internet. O sea, hoy se puede conseguir todo en internet gratis. Uh-huh. Y hoy un canal propio de anime sería un... No digo un desgaste de dinero, pero sería complicado, ¿no? Habría que buscarle la forma, la vuelta para que sea rentable. Además que los japoneses hoy en día, con lo que cuesta una serie de anime... No, además después de las macanas que se mandó el Magic, que se mandó Ibrea, que es la editorial de... Librea, sí. De cómics y demás, la verdad que el mercado argentino de anime lo tiene muy con pinzas. Algo que quiero mencionar, que hizo muy bueno ZTV, que al ser de Telefe, cuando Telefe compra una serie, compra una licencia oficial. O sea, que nadie más que Telefe no puede pasar esa serie. ¿Qué pasa? En el 2012, Cartoon Network, estaba pasando a Dragon Ball Z. Lo retira por un tiempo del aire. Entonces ZTV, Telefe, compra la licencia y se la saca a Cartoon Network. Entonces Cartoon Network lo que tuvo que hacer es recurrir a esta serie que están dando ahora, que es Dragon Ball Z Kai, que es inferior mala, en calidad, malísima, totalmente. Es malísima y... Mucha crítica hubo, discusiones. He visto foros, discusiones y gente hasta sacar el cinto y empezarse a pelear en las conversaciones. Uno en la infancia recuerda a Dragon Ball Z con las voces originales de Mario Castañeda. Mario Castañeda, René García. Y ahora vos lo escuchás y decís, pero ¿qué pasó? Claro. El único que quedó fue la voz de Krillin. Exacto, Eduardo Garza. La voz de Krillin y el narrador, que ahora se lo nota un poco más viejo, ¿viste? Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, claro. Yo quisiera leerles algunos mensajes de gente que dejó su saludo en el Facebook de Mal Ejemplo. Por un lado en el Facebook de Mal Ejemplo y después en foros donde pusimos el cartel, que lo que dice es: el 25 de mayo volvemos a ser chicos, emisión homenaje al logo del Magic Kids, a 10 años de su cierre, todo el día desde las 0 horas, publicamos el link y demás, ¿no? Llegan, por ejemplo, nos preguntan por el día, 24 de mayo a las 23:59:59, sí, le decimos. Sí. ¿Qué canal? Tengo Telecentro, ahí respondemos, sale por internet. ¿Qué, por internet? Sí, sale por internet. ¿Acá en Argentina? Sí. Genial idea pensar que ya canales como estos no existen más. A los pibes les meten mugre ahora. Otro que dice: tan buenos los jueguitos de Hugo que tenía el Magic en su página web. ¿Qué entonces más? Eso fue desapareciendo, sí. con el tiempo. La página web, si bien el Magic desapareció en 2006, la página web ya para 2004 estaba ya no existía. Ya estaba, totalmente. Sí, ya no existía. Gente que dice: dejen de jugar con mis sentimientos, jaja. Qué lindo regalo de cumpleaños, dice otro. María José Santillán, que vuelva a la TV. Que vuelva a Natalia Nivel X. 10 años de su cierre, son más de 10 años. No, son exactamente 10. Exactamente 10 años. Qué buena época de mi vida. Ramos Media, las guerreras mágicas, Senki. Lloro vejez, ojalá ponga Nivel X. Que esté Mr. Go. Mr. Go. Sí, va pasen. Va a estar. Contestamos, va a estar. Gente festejando, vamos todavía, vamos carajo, mirá. Gente que etiqueta a otra gente potencialmente interesada. Sí. No, y un montón. Y después en Tokyo Stream también, similar. Gente que está que no da más de la publicación, que si uno se pone a actualizar la página, bueno, ya está llegando a niveles de adhesión que uno jamás hubiese sospechado. Puntualmente ahora estamos en 196.078 personas. Cuando empezamos, ¿cuánto era? 155, sí, más o menos. El Magic empezó el 12 de enero exactamente del 1995. Ajá. Y cerró el 26 de mayo de 2006. La idea de esto es revivir un día de su mejor gloria, de su mejor momento, que fue en los años 2000, como ayer justamente estamos hablando por Facebook. Fueron años de comprar cintas de VHS, por lo menos en mi caso. Fueron 5 años comprando cintas y cintas, y así fue apareciendo de a poquito bastante material del Magic, por cierto, de todo un poco. Además, la nostalgia esta misma del formato en VHS. Claro. Esto mismo de la cinta, de poder adelantar, retroceder y poder verlo ahí. Y que si te sentás en una computadora, sí, lo revivís, pero no es la misma sensación a que cuando yo pongo ese y hago de cuenta como que lo estoy mirando. Es una sensación muy extraña. Muy extraña, claro. Que solamente la gente que le gusta va a entender lo que estoy tratando de decir. Sin duda. Chicos, muchas gracias por haberse acercado. Yo les hago entrega a modo de préstamo cintas que están encima de la mesa con mucho material que espero les sirva, les guste. Material que guardo celosamente y que es bueno encontrar gente que también le va a dar también un uso. Para, o sea, le aporta su granito de arena a la transmisión. Esto va a ser muy útil porque el material que nos estás brindando acá, la verdad que no está. No existe. Detective Conan, ya con el logo del 2001, con él hablábamos, es oro, bueno, por decirlo de alguna manera. Yo quería nada más mandar saludos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A la gente que me está escuchando, a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Ya me parezco cuando juegan a jugar con Hugo, mandar mis saludos al final. A Sebastián, a Leo, mi amigo que me está escuchando, a todos mis compañeros de la Facu, que también se emprendieron en esto y bueno, van a estar ese 25 ahí, a Doris, a Rami, a Ingrid. Yo pienso, ¿no?, en un futuro recopilando estos programas de Mal Ejemplo y retransmitiéndolos dentro de 10 años, 20 exacto. años. Es muy probable, pero ¿quién lo compilaría, no? Claro, claro. Ahí. Yo lo estoy grabando, desde mi casa lo estoy grabando. Está grabando. Bueno, de paso ya quiero mandarle un saludo a mi familia, al grupo del Magic en Facebook. Grupo del Magic. Al grupito ahí que me sigue en Clásicos en VHS, también a Atención 1234. Y bueno, quería darles un saludo por este espacio por... Muchas gracias por brindarnos esta posibilidad, claro, que para nosotros es un sueño. Por favor, un sueño hecho realidad. Es un placer haberlos tenido acá. Un detalle que casi se me estaba olvidando, aquí el señor Matías ha escuchado en más de una oportunidad los cuentos de terror que pasamos, sí, acá en FM Oriente, y los ha grabado y preguntaba en los foros, ¿de dónde es? Bueno, eran las historias de la medianoche que tanto le gustan. Así que un oyente también de la franja de la Hora de las Brujas. Chicos, muchas gracias. En YouTube, atención 1234 todo junto para encontrar material del Magic Kids. Y en Facebook, clásicos en VHS, ¿no? Sí. Esas son entonces las páginas de nuestros amigos que hoy nos han visitado. Nosotros vamos a viralizar al mango todavía esta iniciativa del 25 de mayo. Pasan por acá Matías Ezequiel Salazar y Hernán Molina para hablar de esto que tanto nos gusta. Chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros, antes de la historia de Don Lorenzo, escuchamos al señor Robbie Williams, en este caso con un remix del año 2005. En este caso, el tema se llama Radio. Después de esto llega Don Lorenzo y después Taza Taza, como quien dice. En instantes estamos de vuelta con más Mal Ejemplo en Oriente. En un remix del tema Radio. Estamos en el 4623-693. Estamos en el 4458-3949. En www.fmoriente.com y en facebook.com/malejemplofm. Ahora, cuando faltan minutos para que nos vayamos, no nos podíamos ir sin una historia en la voz de Don Lorenzo, que se convierte en el peregrino de la noche de los tiempos y que tiene, por supuesto, esta presentación. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulosa niebla del pasado, con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de Mal Ejemplo. Bueno, antes que nada tengo que confesar algo, que yo me reconozco a sí mismo como un boludo alegre, como me tratan algunos de mis amigos, pero esto no impide que reconozca que el avance científico ya ha dado que somos como granitos en un océano de arena, comparándonos con el infinito cosmos que rodea nuestro pequeño sistema solar. Hay no solo miles, millones de planetas que conforman sus propias galaxias. Consecuencia de toda esta parafernalia oral es que no soy un negador que piensa que somos los únicos habitantes del gran mundo espacial que nos rodea, aún sin haberlos visto todavía, sobre todo basado en las evidencias que con detalles va descubriendo la ufoarqueología en nuestro pasado terrestre. Creo firmemente que no estamos solos en el universo. La búsqueda de vida extraterrestre es una cuestión científica de primer orden. En este preciso instante, en algún lugar de nuestro hermoso planeta azul, hay alguien imaginando cómo sería una forma de vida en condiciones extremas o buscando respuestas en el fondo del océano o en la chimenea de algún volcán activo. Pensar que estamos solos en el universo es equivalente a no creer en milagro. Cuando ya comenzamos a pensar firmemente que hay extraterrestres entre los terrícolas. Y si tengo que nombrar un sitio especial que se encarga de la búsqueda del OCT, ese es el SETI, siglas en inglés que traducidas a nuestro idioma argento corresponden a Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Lugar en que no solamente se dedican a escuchar los sonidos provenientes del cosmos, como muchos que no están al tanto de sus actividades creen. El español Pablo Sobrón, que trabaja en SETI desde el año 2012, científico especializado en explorar las formas de vida en nuestro propio planeta, en una entrevista que le realizó una radio española, comentó lo siguiente. Los mejores escenarios para la evolución de vida en nuestro sistema solar son posiblemente los océanos de Júpiter, o mejor dicho, de su satélite natural que es Europa, y Endedadlus, satélite natural de Júpiter. Esas dos lunas heladas albergan bajo la superficie océanos de agua líquido, y es posible que los lechos de ambos océanos se hallen chimeneas hidrotermales que posibilitarían en su entorno el nacimiento de la vida de la misma manera como ocurrió en la Tierra. Por lo tanto, para nosotros los científicos es prioritario el estudio de Europa y Endedalus para hallar los primeros rastros en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Yo estoy casi completamente seguro que muy poca gente a nivel popular sabe que en el SETI trabaja también un meteorólogo marciano. Ojo, a no confundirse con esta parte del informe. Me estoy refiriendo a un terrícola que es meteorólogo especializado en predecir el tiempo atmosférico en Marte. Y quiero dejar constancia que no lo echaron de ningún servicio meteorológico terrestre por no acertar con sus pronósticos atmosféricos. David Inson trabaja en predecir el tiempo en la superficie marciana, tarea fundamental para aquellos que quieren posar una nave espacial allí. La estructura atmosférica y conocer los vientos es muy importante para un buen aterrizaje. Claro, que a muchos esto no les importa realmente, porque tenemos nuestros propios problemas diarios por resolver. Más cuando nos enteramos la guita que se gastan en poner al hombre en el espacio. Guita que serviría para darle de comer a parte de la humanidad, que no dispone lo necesario para el morfín. Por otro colateral de esta información, ha llegado hasta mí una información que ustedes, seguidores de Peregrino en la Noche de los Tiempos, evaluarán con la racionalidad que todos disponen como humanos, algunos más y otros globoludos menos. Y si no fueran extraterrestres, los que algunos aseguran están entre nosotros. Me tengo que retrotraer en mi máquina del tiempo hasta unos años atrás, cuando el gobierno yanqui desclasificó como archivos secretos lo que muchos llaman, debido a la exitosa serie televisiva, Los Expedientes X. Los archivos fueron puestos a disposición de los investigadores y público en general por el Buró Federal de Investigaciones, más conocido a todo nivel como el FBI. Y por supuesto, lo que más les interesaba a los seguidores del tema UFO, siglas inglesas equivalente al objeto volador no identificado, era informarse sobre el caso Roswell. Debido a ello, pasó casi desapercibido un expediente archivado con el nombre, escuchen bien el nombre, Seres gigantes interdimensionales están visitando la Tierra. Que según información que constaba en el expediente, realizada mediante la interrogación a un testigo presencial del hecho que aparentemente conversó con ellos, no sé si oralmente o mentalmente, determinaba que nos están visitando desde hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente alguien tiempo después alcanzó a ver el expediente y debido a que hizo correr la noticia como reguero de pólvora, 2 años después el FBI debió salir a dar más precisiones sobre el hecho. El texto que entregaron a la prensa afirmaba que había en la Tierra unas extrañas entidades que no eran provenientes del espacio exterior, sino de otras dimensiones o planos astrales que podrían materializarse a voluntad. La base de la información fue, valga la redundancia, un informe fechado el 8 de julio de 1947 con destinatario al jefe del FBI, que en ese entonces era el famoso John Edgar Hoover, firmado por un agente a sus órdenes cuyo nombre había sido borrado. Y era parte de un reporte de la época sobre el avistamiento de un UFO, donde el testigo presencial habría sido interrogado por el agente del FBI, que presentaron el siguiente informe. Primero, algunas partes de la nave llevaban pasajeros y otras eran operadas por control remoto. La misión es pacífica y los visitantes planean quedarse en el planeta. 3. Los visitantes son como seres humanos, pero mucho más altos. 4. No encarnan en terrícolas, sino que vienen en su propio mundo. No vienen de otro planeta como nosotros pensamos, sino de un mundo etéreo que se interpenetra con nuestro sistema sin lograr nosotros apercibirlo. 6. Los cuerpos de los visitantes e incluso sus naves se materializan al entrar en vibración con la materia densa de la Tierra. 7. Los discos, naves, poseen energía radiante y rayos que pueden desintegrar fácilmente cualquier otra nave, y para reingresar al campo etérico simplemente desaparecen de nuestra visión, sin dejar rastro alguno. 8. La región de donde proceden es un plano astral. 9. No utilizan sistemas de radio, pero es posible que utilicen un sistema de radar que les permite divisar el lugar preciso de apertura, que a su vez los hace pasar de un campo a otro. Bueno, hasta aquí el informe preparado para ustedes, Radio Escuchas de Mal Ejemplo. Ustedes con su racionalidad pensarán lo que quieran. Y como cierre musical, me costó mucho elegir el tema, ya que no sé con qué tipo de corriente musical asociar esta información. Y como en este espacio del peregrino también contamos leyendas de todo tipo, los voy a entretener auditivamente con una pieza muy movida que nos recuerda El Hombre Lobo en París. y así como quien no quiere la cosa, escuchamos a La Unión, Lobo Hombre en París. Y así como quien no quiere la cosa, en realidad nos quedan minutos y ya nos estamos yendo. Programa muy cargado, ¿no? Le tenemos que dar gracias a la paciencia de Pancho que no. Que nos deja pasar el horario. El extra time, Totalmente. Eso como... Sí, eso primero desde ya. Amigos, bueno, no sé si a alguien le queda algo más que decir. Mañana estamos invitados a la Feria Gamer ahí en el... Uy. Me pegué con el sombrero. No estoy acostumbrado a usar todas estas cosas. En el hotel... Bien, lo hemos publicado en la página de Mal Ejemplo. El saludo a Beatriz Calegari, por supuesto. A la madrina. Y no nos olvidemos de la página donde va a salir el evento. Correcto, la página, el tema es así, es baugnlive.tv/animastic-tv. Pero para hacerlo más fácil, porque es medio complicado así dicho oralmente, entran a la página de Mal Ejemplo y van a ver el cartel del Magic que tiene el enlace ahí. Pinchan y ya el 25 lo van a poder ver. Ahora no se ve porque está offline, pero el 25 de mayo, a partir de las 0 horas, van a revivir ese canal. Igual lo vamos a viralizar. Y quiero contarles que ya la cifra de gente que ha visto ese cartel alcanza las 212.768 personas. O sea, para que sea una idea de la gente que lo ha visto y que va a estar disfrutando de esa experiencia. Nada más, entonces, las palabras del señor Juan Bam, que esto le dice a todo un país. Bien, señoras y señores, tenemos el cierre de este programa tan fabuloso del día de la fecha, habiendo pasado una semana sensacional y tenemos por delante muchísimo más. Hoy estrenando el Spider-Bam. Ahí está, el Spider-Bam. Ahí, y por supuesto, con todas las coberturas que tenemos por hacer en este fin de semana, pensando en el que viene, que va a ser sensacional, donde sí. Vamos a estar súper activos y con un montón de cosas más. Y bueno, ahí nosotros vamos a estar de esa manera. No fumen, mire lo que le pasó a Osvaldo por fumar. Claro. No fumen. O por lo... No importa. Ok. Las palabras del señor. Me olvido que estamos saliendo a las 11 de la mañana y no a las 8 de la noche. Las palabras de don Lorenzo Lopinolo. La verdad que me olvidé, con tanta cháchara que hacen ustedes, me olvidé lo que iba a decir. Yo también. Luz Bermúdez, que ha estado de vuelta, que va a estar de vuelta con nosotros. Para ella, el aplauso del público. Un placer este regreso, Un placer estar con ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Bien, la serie web, para repetirla para aquellos que la quieran ver. La pueden buscar en YouTube como Amigo Sobo. Amigo Sobo. ¡Ameo! Está recién el primer capítulo, que fue el primer piloto que hicimos, y de a poco, a medida que vayamos teniendo los demás capítulos, vamos a ir subiendo. De ahí a Netflix. Claro. Está claro. El género indistinto. De ahí a Netflix, claramente. Obviamente. El género indistinto, o sea, no tiene un género. ¿Va transformándose sobre la marcha? Digamos... Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa en esa serie. Es la historia de dos amigos que conviven juntos en la misma casa y que, digamos, no se dan cuenta que... es el amor que tienen entre ellos, que son uno para el otro, y como que tardan en darse cuenta porque son un poco especiales, por así decirlo. El capítulo 1 ya arranca con conflicto, a mí me pareció muy gracioso, así que búsquenlo, que está ahí en YouTube. ¿Cómo lo buscamos entonces? ¿Cómo lo buscamos? ¿Como amigo Sobo? No, amigo Sobo. Ahí está. Damas y caballeros, nos vamos. El señor Juan Bam, Luz Bermúdez, don Lorenzo Lopinolo, Francisco Bueno, desde ya con su eterna e inmensa paciencia. Mi nombre es Santiago Alonso, la semana que viene estamos de vuelta con ustedes y nos vamos bailando con esta canción que deja don Lorenzo. ¿Qué vamos a escuchar para el cierre? Vamos a escuchar algo que se bailaba mucho en la década de los 50. Ajá. Interpretada por el cubano Dalmaso Pérez Prado. Dalmaso Pérez Prado. Un mambo. Amigos, los queremos un montón. El sábado que viene, a partir de las 11, dicen... Que estamos acá, la cuenta de tres, chau. 1, 2, 3, chau. ¡Chau! Como no podemos controlar el tiempo, en este otoño nos propusimos transformarlo. Generamos un